caderas cuando caiga la noche. Dame una sonrisa cuando sientas duda. A mí me llega a dormir. Tu cobro bajo el estudio. Danza con el diablo y quémame con tu calor. Mueve tu cintura cuando caiga la noche. Dame una sonrisa cuando sientas duda. A mí me llega a dormir. Tu cobro bajo el estudio. Danza con el diablo y quémame con tu calor. Sientas duro, ya hay cabello. Mujer, la magia eres tú. Danza con el diablo y quémame con tu.